vallenata que va a cantar con Miguel Dede. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Mi cariño te saluda. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Mi cariño te saluda. A la vez de yo una puya, a ver si sabe contestar. A la vez de yo una puya, a ver si sabe contestar. Que tiene el talento mío, te va a dar escalofrío y hasta dolor.